noches, esto es Caminando Juntos. Dios te bendiga, gracias por estar del otro lado. Como cada viernes, aquí traemos una palabra, así que vamos a ver qué nos depara el Señor en este día, dale. Aquellos que piensan que el Evangelio es de color rosa se han equivocado. Y aquellos que creen predicar un Evangelio de color rosa también están equivocados. Si nosotros hoy, la iglesia que representa a Cristo, no sabe qué parte de la Biblia tiene que predicar y enseñar, estamos mal. Estamos mal. Si no sabemos qué parte de la Biblia es la que se está cumpliendo en estos tiempos, estamos mal encaminados. Hoy te traigo un mensaje claro, pero duro. Así que te pido que busques la guía del Señor y que estés en oración, como cada viernes. ¿Avivamiento o apostasía? ¿Avivamiento o apostasía, hermano? Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y todos los profetas profetizaron de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Primera de Reyes 22, 12. Primera de Reyes 22, 12. Cada vez que tenemos la oportunidad o leemos este pasaje, o en mi caso, ¿no?, más me convenzo de que la voz de la mayoría no necesariamente la voz de la verdad, por el cual Dios manifiesta su voluntad. Es decir, Cristo jamás se movió en las multitudes, sí estuvo en las multitudes, pero no era su anhelo las multitudes. Estos eran como unos 400 profetas que a una sola voz apoyaban los deseos de conquista del rey Acab. Sin embargo, la perfecta voluntad de Dios había de ser expresada por un marginado profeta llamado Micaías, a quien Acab aborrecía porque siempre tenía palabras de juicio más que de avivamiento. El rey, escuché bien, lo expresaba así: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien. Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien. Primera de Reyes 22, 8. Y entonces, como era la tónica y la clase o la clásica frase de los verdaderos profetas de Dios al decir: vive Jehová, que lo que Jehová hablare, eso hablaré. Vive Jehová, que lo que Jehová hablare, eso hablaré. Micaías, en plena obediencia a la palabra de Dios, advierte al rey Acab y a sus seguidores en masa que los anhelos de conquista no iban a ser prosperados y que la derrota era inevitable. Era inevitable. Como era de suponer, la arrogancia del liderazgo y de la desenfrenada mayoría aparece personificada claramente en los labios de un déspota y mandaparte, Sedequías. Sedequías, quien golpea al profeta Micaías diciéndole una frase bastante vigente para nuestros días: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? ¿Por dónde se fue de mí, Micaías, el espíritu de Jehová para hablarte a ti. Primera de Reyes 22:24. Finalmente, y en resumen, Acab no hizo caso a la palabra de Dios, que decía a través de su siervo Micaías, que la exploración y los anhelos de conquista de la región de Siria, en Ramot de Galaad, fueron un rotundo fracaso. Un rotundo fracaso en medio de muerte y sangre, como ya estaba profetizado. Estimado hermano, hermana y curioso oyente, parece que estas experiencias que Israel vivió hace muchos siglos atrás, hoy cobran tal vigencia que sorprende la precisión de los acontecimientos y, por cierto, su inevitable desenlace. Hoy existe una gran mayoría de cristianos que hablan de conquista o de avivamiento. Y se dice que Dios está sacudiendo los países, convirtiendo a millares de personas. Se habla, no sé si usted escuchó, de Argentina para Cristo. Dicha consigna mantiene a una muchedumbre, a una multitud, a las masas, hambrienta de señales detrás de esa meta. O sea, por los panes y los peces. Vienen por los panes y los peces. Hoy hay algunos pastores y líderes que tienen sus intereses puestos en este mundo, anhelando influencias, incursión en puestos políticos y en un compromiso estrecho con Kirchner, Zúcaro. Vamos a redondearlo en uno solo. El César. El César. Es como que se han olvidado de palabras tan precisas como más nuestra ciudadanía está en los cielos. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, dijo Pablo. Filipenses 3:20. ¿Será que algunos han mutilado la palabra de Dios con esas tijeras mágicas y carnales para olvidarse de las advertencias del inminente juicio de Dios? ¿Será que se han olvidado? Ellos en la actualidad son las mayorías. El grupo de los 400 profetas, el clero, que se han instalado en un trono de realeza y se han arrogado ser la voz de Dios, sin ni siquiera consultarle a Él. Y lo peor, no están dispuestos a cambiar de opinión ante la voz de Micaías o Elías. Sus ansias de conquista y de dominio han predominado y llenado sus corazones. Y se han olvidado definitivamente de las moradas celestiales y de amar la venida de Cristo. La actividad de esta arrogante cristiandad que gobierna en nuestros días es tan igual a la de la Odisea, aquella iglesia de Asia Menor, que Apocalipsis la describe como una comunidad autosuficiente, próspera económicamente, y que de nada tenía necesidad. Pero el Señor les advierte a los de la Odisea y la descubre como un cuerpo miserable, pobre, desventurado, ciego y desnudo. Qué diagnóstico más preciso, ¿no? Tener multitudes, ser próspero económicamente, iglesias potentosas, denominaciones que no tienen necesidades económicas, y que el Señor te descubra ciego y desnudo, ¿no? Por otro lado, existe una minoría que pregona totalmente lo contrario. Mientras los muchos están cautivados por la idea del avivamiento, en cambio los pocos están anunciando un tiempo de apostasía, desinterés y engaño. Desinterés y engaño. Por cierto, dicha minoría, obviamente, no tiene mucho valor para el liderazgo, para el clero actual. La expresión hoy es tan igual que la del antiguo Sedequias, al decir, ¿quiénes son estos tres o cuatro pelagatos que no tienen nada? Ni siquiera una membresía que los avale. ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿Por dónde se fue mi espíritu? La experiencia del remanente fiel, por la gracia de Dios, siempre fue igual. Nuestro Señor Jesucristo dijo algo bien preciso. Escuche, Esté atento en este día. ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Lucas 6:26. Estamos cruzando un mar de confusión y engaño dentro de la iglesia. Estamos cruzando un mar de confusión. Lo que parece ser la verdad, descubrimos que no lo es. Y sucede al revés. Lo que parece increíble, aquello sí es la verdad. He aquí que cuando nos damos cuenta de que es necesario estar en el secreto de Dios, lejos de ideas universalistas y modernistas que pretenden cambiar el curso de la profecía, dejándose llevar por inventos populistas de algunos vivos del Evangelio. Esto es como un caballo loco, ¿vio? Desbocado y sin freno, que va directo al precipicio, aunque con una fe inmensa, Sí, nadie se lo puede negar, pero estéril. Estéril, al pensar que al llegar al acantilado saldrán unas alas que les permitirán pasar al otro lado. Eso es una mentira, una falacia, una fantasía y un claro desprecio a aceptar lo que la palabra de Dios dice para estos tiempos. Dios jamás ha predicho un avivamiento para el último tiempo. Dios jamás ha predicho un avivamiento para los últimos tiempos. Por el contrario, Jesús dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Recordemos ahora la parte final de la profecía de Micaías, cuando se revela que un espíritu de engaño es el que cautiva a las muchedumbres y las impulsa a hacer lo que no conviene para la extensión del reino de Dios. Preste atención, escuche. Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve, pues, y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Primera de Reyes 22, 23. Tal vez alguien que está del otro lado y no está acostumbrado a este programa podrá preguntarse o decir, ¿cómo es que Dios permite que suceda esto? ¿Nunca se lo preguntó usted? ¿Por qué existen los malos? ¿Por qué están los falsos? ¿Cómo es que Dios permite que suceda esto? La respuesta es categórica, absoluta. Dios hace lo que quiere porque es soberano. hace lo que quiere porque él es soberano. Nadie, nadie, ningún hombrecito por reconocido que sea, podrá torcer el curso de la profecía. Nadie. Esta experiencia es la misma que el Espíritu Santo le revela a Pablo cuando le escribe a los de Tesalónica. Escuche. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2:11. En la actualidad hay un espíritu de error. Hay un espíritu de error que se está moviendo en medio de la iglesia y que Dios soberanamente lo ha permitido para que se manifiesten quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. Se podrá decir que hay un viento de maldad soplando en la casa de Dios, en la iglesia. Un viento raro, un olor raro. El apóstol Juan dice en su carta: ellos son el mundo. ¿Quiénes son ellos? Por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces hay un espíritu de error. Primera carta de Juan 4:5-6. Esto es una gran receta. Esto es un gran remedio. Dios a través de Juan nos enseña a discernir y a cómo diferenciar los espíritus. El distintivo es la separación con el mundo, la diferencia con el mundo y el desamor de las cosas del mundo. Dijo Jesús: si a mí me aborrecieron, a ustedes también lo aborrecerán. Si a mí me aborrecieron, a ustedes también lo aborrecerán. Dígame si esto, o pregúntese usted, si esto está pasando con las mayorías. Esa mayoría de creyente es la que se pasa la vida echándole la culpa al diablo por todo lo que le pasa. Sin duda, las multitudes que pregonan avivamiento o tiempo de conquista son muy apetecidas por el mundo. Desde luego que sí. Sus atrevidos espectáculos, sus cautivantes y rimbombantes eventos son una verdadera alfombra roja de placer y de glamour, muy propias del mundo. Es por esa razón que el mundo escucha a estas multitudes y acuden a ellas. El ver surgir talentosos showman del Evangelio, como Cash Luna, Diego, Dante Hebel, o el afamado Marcos Witt, que poseen esa clásica chispa de carisma artístico para mantener entretenidos a cientos de miles de personas embelesadas y disfrutando aquella capacidad histriónica que tienen estos hombres. Al final del show, una pequeña porción de la Biblia contada como pretexto de historia hebrea y un poco de betún evangélico para sazonar la reunión. Esto es un insulto. Es un insulto al Señor. Cristo no es un payaso que desea entretener y divertir y bailotear con el mundo embriagado de pecado. Él es el Rey soberano que hace lo que quiere. Y nosotros, mal que nos pese, simple hombrecitos, que debemos servirle si le amamos, obvio. Pero, ¿qué dice la palabra acerca de esto? Que nos avisa, que nos informa. Alguien dijo por ahí que más del 50% de la escritura es apologética. ¿Qué quiere decir esto? Que es defensa de la fe. más de la mitad de la Biblia defiende la fe. En la Escritura encontramos abundantes pasajes que revelan actividad de atalayas y profetas, que insistían en advertir de los peligros que acechaban al pueblo. Obviamente, estos hombres no eran muy populares ni apetecidos por el pueblo, porque jamás la luz ha sido bien recibida por las tinieblas. ¿Entiende, no? Hoy tampoco es la excepción, ¿eh? Hoy no es la excepción. El protagonista de este breve estudio es un desconocido e impopular profeta Micaías. Un hombre común y corriente, con virtudes y defectos, con logros y fracasos, como lo tenemos todos. Pero con un distintivo divino y una credencial que lo autorizaba a hablar la voz del cielo. ¿Y todo, sabe usted, por la módica suma de cuánto? ¿Cuánto pensó? Por la suma módica de la gracia de Dios. Nada más que eso. Inmerecida para todos y despreciadas por muchos. Este es el paradigma que representa el remanente, que en la actualidad está nadando contra la corriente popular y religiosa. Aquellos salmones espirituales que deben hacer frente a toda una tempestad contraria que los cuestiona y los descalifica. Son aquellos, a ver, monos porfiados. Sí, podemos decir así. Que son golpeados, pisoteados en muchos casos, y mayormente silenciados por la casta de fariseos actuales. Pero eso sí, estos salmones son aquellos que vuelven a pararse obstinadamente como Pablo, cuando lo apedrearon en Listra. ¿Recuerda? Dios nos advierte abundantemente y con una claridad extraordinaria que la característica de los últimos tiempos previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo y Salvador es de engaño y de apostasía. No hay registro en la Escritura que nos anuncie avivamiento. Para estos tiempos de desinterés espiritual, hay mucho desinterés espiritual. Vamos a ver un pasaje. El pasaje está en el libro del profeta Joel, capítulo 2. Mayormente, si hacemos un sondeo en cierta clase de cristianos que defienden esta idea del avivamiento, descubrimos que cada uno de los adherentes que usan sustentan su planteamiento en el pasaje de Joel, capítulo 2, verso 28, que dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2, 28. La pregunta más coherente al leer este pasaje es: ¿después de qué? ¿Después de qué Dios derramará su espíritu sobre toda carne? Bien, se sabe que la segunda regla de interpretación de las escrituras es considerar la gramática. Cuando encontramos palabras tales como por tanto, después, aunque, etcétera, etcétera, debemos ir obligadamente a los párrafos anteriores o leer el capítulo entero para poder comprender el contexto del pasaje que se está leyendo. Entonces, al repasar todo el capítulo 2 del profeta Joel, podemos decir que parte de la profecía se cumplió por medio de la vida de Jesús. Y sucesivamente en la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Como ya lo anunciase el apóstol Pedro, cuando dijo en Hechos capítulo 2 y verso 16. Textualmente lo repitió. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, dijo Pedro. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. A ver, vamos a tratar de entendernos con nuestras palabras. Lo que Pedro le está tratando de decir a sus hermanos, a Juan, a Judas, a Esteban, a Santiago, le está tratando de decir, y también a los que lo trataban de borracho, a esos que lo trataban de borracho, era, señores, oigan, señores, encarnen la escritura. No dejen pasar más las profecías por encima de sus cabezotas. Encarnen la escritura. Muchachos, esto es lo que dijo Joel y se acabó. Pedro encarnó no sé cuántos años de profecía y dijo esto es lo que dijo Joel. El derramamiento del Espíritu Santo fue para investirnos de sabiduría, para prepararnos para lo que vendría. Esta generación cristiana no puede ni debe sacar de contexto estos pasajes y transmitirlo a la gente que podemos estar de avivamiento cuando se nos antoje. Cuando la realidad en el mundo y en la iglesia es otra. Eso es crearle falsas expectativas a la gente y a los mismos creyentes. Por conclusión, lo dicho por el profeta Joel no es un argumento válido y conciso para confirmar que estamos en medio de un avivamiento. Si usted lee completo el capítulo 2 de Joel, repáselo después, se encontrará con unos caballos y al final con un remanente. Esos, mis hermanos, son la verdadera iglesia. La verdadera iglesia. Además, quiero que entiendas qué es un avivamiento. O puedas llegar a comprender qué es un avivamiento fuera de lo que estamos acostumbrados. Siempre que Israel se gozaba en un avivamiento, era después de que se leyera la escritura, fueran abiertos los ojos por medio de la escritura, y que a través de lo que Dios decía en esos papiros, ellos reconocían sus errores, se arrepentían de sus pecados como pueblo ante Dios, y podían tal vez empezar a gozar de un avivamiento. Los falsos, la cizaña, los lobos rapaces, eran destruidos y erradicados de en medio de Israel. Así que, hasta que esto no suceda en la iglesia de estos tiempos, no podemos andar festejando ningún avivamiento. No podemos. O no debemos, mejor dicho. A no ser que, bueno, por ahí estén programados por los mismos nuevos rapaces. Tenemos abundantes pasajes que anuncian tiempo de apostasía. La Biblia es muy clara, hermano, y se explica sola. El Nuevo Testamento presenta suficiente argumento para sustentar la posición de que el postrer tiempo será marcado por una fuerte apostasía, por espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Veamos algunos de los versos seleccionados. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, multitud, muchos, mayoría, son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta. Me pregunto, hago un stop, ¿podrán algunos ministros pasar por esa puerta estrecha con sus reconocimientos? Obviamente que se hacen entre ellos mismos. ¿Quién sabe, no? Y angosto el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la hallan. Y pocos, no dice muchos, no dice un montón. Y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por fuera son lobos rapaces. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7, 13 al 15. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? Pero Señor, en tu nombre hicimos un montón de milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21 al 23. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, nadie, ni su mamá, ni su papá, ni su hermano, ni su pastor, ni el diácono, ni nadie. Nadie, ni yo. Nadie. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. ¿A cuántos dice? A muchos. Mateo 24, 3 al 5. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, nadie, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Creo que debe ser el verso más claro. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses 2, 2 al 3. Pero el Espíritu dice claramente, ¿se lo dice o no se lo dice? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Quiere que le diga una realidad? Hoy son más los apartados que los que se congregan. También debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo 3:1. hoy, este tiempo, el actual, son esos postreros días. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. Quiere decir que la sana doctrina es sufrida. Debes padecer mucho. No que vivas de sufrimiento, sino que tengas un gozo constante por predicar la verdad. La sana doctrina es la de los apóstoles y profetas. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Esto quiere decir cualquier tipo de liderazgo, ¿eh? Conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los inventos, a los shows, a las cosas espectaculares. Esas son las fábulas de estos tiempos. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores del Evangelio con una Biblia debajo del brazo. Obviamente dentro de la iglesia. Que andarán según sus malvados deseos. Yo sé que muchas personas no tienen acceso a internet. A muchas personas también les es prohibido entrar en internet porque dicen que son cosas del diablo. Qué raro, ¿no? Porque el Espíritu Santo mora en uno y sabe qué es discernir. Pero bueno, allá esos que enseñan esas doctrinas legalistas. Sé que muchos no tienen acceso, como decía, a la internet. Pero si uno pudiera pegarle un vistazo y ver lo que estaba sucediendo en el mundo, hermano, usted se caería de vergüenza. Las payasadas y las pavadas que hacen algunos y llenan los auditorios, los estadios, y encima le cobran y la gente va y paga. Y le sacan todo. Si usted siguió estos textos, son bastante claros y precisos. El sostener estos versículos, para mí, como alguna excusa para prédica, y no sé cómo lo habrá tomado usted, no es transformarse en un profeta del pesimismo, para nada. Como algunas personas despectivamente lo han calificado. ¿Cuántas veces te predicaron esto? Sino que es simplemente anunciar todo. Anunciar todo. El consejo de Dios. Sin acomodamiento, ni miel, ni levadura. Sin evangelio rosa, hermano. Alguien dijo alguna vez: el pesimista es un optimista, pero bien informado. ¿Y sabe qué? Así es esto nomás. El hombre fiel a la palabra de Dios no puede torcer las escrituras, ni anunciar sofismas o esperanzas falsas. Por el contrario, este debe ser certero en entregar la voz de Dios, tal cual lo revela el Espíritu Santo por medio de su palabra. La Biblia presenta a la luz del raciocinio humano un mensaje pesimista, violento e intolerable. Es un mensaje violento. No muchos lo entienden y lo interpretan. Por eso muchos se volvieron en busca de las fábulas. ¿Por qué? Porque ven vaciarse los lugares. Porque está predicho que muchos apostatarán de la fe. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Tenga paciencia, hermano. tenga paciencia. Irán de mal en peor. Engañando y siendo engañados. Segunda de Timoteo 3:13. Segunda de Timoteo 3:13. Yo no he venido a traer paz, dijo el Señor, sino disensión. ¿Cuántas veces se te levantaron en tu familia porque no creen lo que estás predicando o lo que estás viviendo? A eso se refería. Como vemos, la escritura es clara y precisa. Se lo vuelvo a repetir. No resiste análisis ni debate al comenzar o al comparar dos posiciones totalmente opuestas ante el discernimiento que trae el Santo Espíritu de Dios. Como lo son los tiempos de avivamiento con los tiempos de apostasía. Si usted le dio lugar al discernimiento en este día, entenderá lo que es esto. Porque si no, ciego y sordo es aquel que no quiere ver ni quiere oír. El mensaje de la iglesia tiene que ser categórico, absoluto e intransigente. No se puede mediar ni comprometer las verdades eternas. No se puede. No estamos autorizados para eso. Hoy existe una gran multitud liderada simbólicamente por el antiguo rey Acab, con sus profetas, sus 400, pregonando sus conquistas personales, los tiempos de cosecha, los gritos de júbilo y el banquete terrenal. En contraste a ello, hay una minoría de hermanos diseminados y relegados en el anonimato, como Micaías, en el secreto de Dios, buscando las raíces legítimas del Evangelio y la sencillez de Cristo. Unos, usted sabrá cuáles son esos unos, tocando trompeta de sonido incierto y anunciando grandes comilonas, mientras que los otros, pocos, anunciando el inminente juicio de nuestro Señor Jesucristo. Los muchos, cual sibaritas, gozándose, aplaudiendo y pretendiendo conquistar las naciones para Cristo. Con distintos tipos de eventos, ¿eh? Mientras que los otros, defendiendo la fe y la verdad del Evangelio, diciendo que estamos en medio de una tremenda apostasía, como no la hubo nunca en toda la historia de la cristiandad. Ir por el mundo y predicar este Evangelio a toda criatura, ¿verdad? ¿Dónde está el mundo? A veces hasta dentro de tu casa. Y a veces hasta dentro de tu lugar de congregación. Mi hermano, mi hermana, la pregunta surge por sí sola, ¿eh? La pregunta ya está hecha desde el comienzo del programa. ¿Con cuál de los dos grupos se identifica usted hoy? ¿Con cuál de los dos grupos se identifica usted hoy? ¿Con la mayoría? ¿Que quieren estar todo el tiempo de avivamiento? ¿O con la minoría? Tratando de sobrellevar esta tribulación. Y declarando y decretando la palabra como hizo Pedro. Usted decide con su Señor. En aquel tiempo yo os traeré. En aquel tiempo os reuniré yo. Pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. En aquel tiempo yo os traeré. En aquel tiempo os reuniré yo. Pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Sofonías 3:20. Sofonías 3:20. Recién después de que volvamos del cautiverio. ¿Usted no cree que estamos en cautiverio? ¿No cree que hay una iglesia rondando en el desierto? Después recién de que volvamos del cautiverio, en el que ha caído la iglesia, en las sucias manos de la gran ramera Babilonia, recién después de contemplar su caída, yo la voy a contemplar, podremos ver, recién podremos ver a los justos de Jehová, a los justos de Jehová. Entonces, nos gozaremos, nuestra boca se llenará de cántico nuevo, y ya no habrá más queja ni llanto. Al mismo tiempo, cuando Cristo haya limpiado a su iglesia de la cizaña, nos alegraremos, nos alentaremos y nos apoyaremos unos a otros. Y todas las naciones verán una iglesia y un pastor. Cuando todo esto acontezca, podremos recién avivarnos y disfrutar del último y gran avivamiento con Jesucristo a la cabeza. Pero, para que todo esto suceda, mi hermana y mi hermano, deberás discernir, meditar y comprender lo que la voz del Espíritu Santo te dice en este día, a través de esta palabra que te voy a dejar. Oye bien. Salid del medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Salid del medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Jeremías 51, 45. Salí, hermano. Salí de la Babilonia que te tiene atrapado. Salí. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret sea para todos los que amamos su venida y los que amamos su pronto juicio. Que la gracia del Señor llene tu vida en este día. Gracias por haberme acompañado. Gracias por estar ahí del otro lado. ¿Avivamiento o apostasía? Innumerables pasajes que hablan de que muchos apostatarán de la fe. Te espero el próximo viernes en esto que fue Caminando Juntos, a las 20 horas, como cada viernes. Si me querés llamar o mandar un mensaje, podés hacerlo al 02-322-1560-5485. 02-322-1560-5485. Si tenés Radio Nestel, 642*11169. Si tenés correo de mail, puedes hacerlo caminando junto a él, @yahoo.com.ar. Caminando junto a él, @yahoo.com.ar. Y si te interesó este audio y querés meditarlo un poco más, te puedo facilitar una copia para bendecirte, ¿vale? Dios te bendiga, te espero el próximo viernes a las 20 horas.